el dolor que satisface. Te va a doler, Dios te lo va a quitar, pero te va a satisfacer. Porque si tú verdaderamente quieres cambiar, tienes que cortar. Mira, tú mismo saca la tijera y ¡faz! Corta aquello que te está estorbando. Tú mismo. No esperes que venga el pastor, no esperes que venga el ministro, no esperes que venga alguien a cortarte, a que te diga: hermano, no seas sinvergüenza, que a ver, lo vi platicando, ¿cómo es posible que mire, ahí andaba con la mujer bien encaramelado y ahora aquí está diciendo que es cristiano? Ese hermano lo está podando, pero hay veces que no nos gusta que nos pode otro, ¿verdad? ¿O a poco sí le gusta a usted que le pelen la cara delante de los demás? ¿Verdad que no? Entonces usted mismo corte esas áreas, hermano. Porque hay hermanos que no usan una tijerita, usan un machete, usan una hacha. Y es grito el que pega al hermano: ¡ay! ¡Ay, ay, ay! Me dolió lo que me dijo el hermano. No, te podó, te podó. Pero esas no son formas de podar. Bueno, tú no quisiste podarte tú mismo. Alguien te tuvo que podar. Hay cosas que no nos gustan que nos digan: hermano, hermano, ¿por qué hizo eso? Hermano, santifíquese, usted es el que canta. Hermano, métase más con Dios, ore, ayune más. Usted es el que predica, usted es el que abre servicio, usted es el que está allá. A nadie le gusta que le digan eso, ¿verdad que no? Pues uno mismo hay que poner de nuestra parte, hay que arrancar. Dice el Señor que hay que ver el amor de Dios, pero también la severidad de Dios. Así como el Señor arrancó, desarraigó la rama, también lo puede hacer contigo. Más vale, mi hermano, que nos podemos, que nos limpiemos, que nos santifiquemos, para que el Señor pueda derramar, hacer que ese árbol crezca, mi hermano, bien firme, dando fruto, bien grande arriba. Amén, hermanos. Dale palmas al Señor con todo el corazón. A su nombre. Romanos capítulo 11, versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. O sea, en pocas palabras, no abusemos de la bondad de Dios. Amén. Démosle gracias, miren la bondad, hermano. Oiga, para lo que usted ha hecho esta semana, es para que Dios lo tuviera con orejas de burro ahí al frente, mire, aquí adelante. Para como usted se ha portado esta semana, o este mes, o bueno, desde que empezó el año, ya se ganó orejas de burro, ¿cómo la ve? ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Lo que pasa es que no nos ven, no nos han descubierto, haciendo las cosas que andamos haciendo, diciendo lo que andamos diciendo, viendo lo que andamos viendo, pensando lo que andamos pensando. Pero si nos vieran, si la mente se leyera, usted estuviera con orejas de burro, todo esto aquí lleno. Todos, hermano, porque todos le fallamos a Dios. Porque todos le fallamos a Dios. Por eso miren la bondad, hermano, de veras que Dios es bueno, ¿sí o no? Dios es bueno. Pero también mira el rigor. Alguien que tiene papá o mamá y ya está viejo ahorita, se acuerda que su mamá era la mujer más buena del mundo, pero cuando se enojaba era la más mala del mundo, ¿verdad? Y su papá, y de igual manera, era el más bueno de todos, pero cuando ese señor se enojaba, óigame, hasta el sol de hoy se acuerda de las hinchaseadas, ¿sí o no? Hasta el sol de hoy nos acordamos del rigor de nuestros padres, pero también nos acordamos del amor de nuestros padres, porque Dios es amor, pero también es rigor. Si Dios no perdonó a los de Israel, no espere que perdone a los de México o a los de Guatemala. No espere que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, no espere que perdone a los hermanos que se andan portando mal, hermanos. Dios es amor, pero también es rigor. Aquello que te está estorbando, hay que podarlo de nuestra vida. Hay que arrancarlo. Le voy a decir algo. ¿Alguna vez a alguien le han sacado una muela? Usted estaba enfrente de unos taquitos ahí bien buenos, ¿verdad? Y decía: ay, qué ricos esos taquitos, Dios mío, de los que me gustan. De trompa, de buche, de lengua, de lo que sea, hermano. Y usted viendo aquello tan sabroso, hermano, y no podérselo comer. Y usted dice: uy, qué tremendo. Nomás caldito y apenitas, hermano, caldito y apenitas. Porque la muela se le infectó. Y hasta el cachetote se le puso como el del hermano Jonás. Hinchado, hinchado el cachete. Ahí anda el cachetote, mire. Tráigame una pastilla. tráigame una inyección, tráeme algo que me duerma, que me duerma. ¿Para qué quiere que le duerma, hombre? Quítesela de una vez. No, ¿cómo me la voy a quitar? Ay, tráigame una pastilla, tráigame una inyección. Dile al pastor que ore por mí, por favor, en la iglesia. Y ahí anda dando lástima, pudiéndose quitar el dolor de un solo. Amén, hermanos. Pudiéndolo arrancar de una vez, corte el hombre. ¿Para qué lo tiene ahí? Ahí anda la gran cachetote, mire. Hasta inflamado la encía, qué gran encía, sí, mire. Pero no se quiere sacar la muela. ¿Sabe qué es el problema? Usted sabe cómo se le cura el problema, ¿verdad? Pero no se lo quiere quitar. Ahí anda dando lástima. Ahí anda llorando. Ahí anda haciendo tanto show. Y sabe dónde está el problema. Pero no se lo quiere quitar. Pero llega el momento, mi hermano, que ya no se puede. O la muela o tu vida. Bueno, pues ya a mi modo no se puede. Y allá va mi hermano donde el doctor. Y ya le mira al doctor aquella muela, mi hermano. Podrida o a saber. Infectada. Y dice, no te preocupes, le dice el doctor. Esta noche o este día vas a salir como nuevo de aquí. Pues hay muchos que traen muela espiritual infectada en esta noche. ¿Y sabe qué dijo Dios hoy? No te preocupes. Esta noche vas a salir como nuevo de aquí. Esta noche la voy a quitar, la voy a arrancar, la voy a hacer a un lado. Te voy a arrancar lo que te está molestando. Porque tú lo conoces, hermano. ¿Usted sabe cuál es la área que no lo deja meterse con Dios? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe, verdad? Hay una área en su vida, una. Usted dice, esto no me tumba, esto no me tumba, esto no me bota, esto no me bota. Pero esto yo no puedo dejarlo. ¿Y sabe por qué no lo puede dejar? Porque ya le gustó. Ya le gustó. Pero sabe que le está afectando. Pero ya le gustó. ¿Qué va a hacer? Aquí hay una decisión nomás. Tienes que arrancarlo, tienes que ir al doctor. Tú no puedes arrancarlo. Bueno, hay alguien que sí lo puede hacer. Hay alguien que sí lo puede hacer. El Señor dice, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Aprendan. Se aprende todo, mi hermano. Lo malo no necesita usted ver que se le vaya a arruinar algo. Usted se le arruina sin que usted ande tratando de que eso se arruine. Así es la vida espiritual. Tú puedes arruinarte tú y arruinar a tu mujer y a tus hijos. ¿Me entiende? Usted deja de venir a la iglesia y su esposa también. Sus hijos también. Arruinó no solo usted, sino los demás que vivían alrededor suyo. ¿Sabe quién arruinó más? A su familia, que ya casi estaba lista para buscar de Dios. Pero cuando vieron lo que usted anda haciendo, dice... Mejor no sigo adelante. ¿Para qué voy? Miren, para ser hipócrita como ese, mejor me quedo como estoy. Entonces, hermano, si no cortas aquella área que te está afectando, vas a arruinarte tú y vas a arruinar a los que están a tu lado y vas a arruinar todo el árbol completamente. Amén, hermanos. Necesita el Señor purgar, necesita limpiar, necesita el Señor hacer algo en nuestras vidas inmediatamente. Sí, mi hermano, Dios necesita. No podemos hacer las cosas de a poquito. Había una mujer que tenía un gato, fíjese. Y el gato no crecía. Y no crecía el gato. Y aquel gato, mi hermano, la vecina tenía otro gato. Y los dos gatos, uno chiquito y el otro grande de la misma edad. Así hay gente aquí que está vieja de estar en la iglesia y está chiquita. Está enana. Y hay gente que está más chiquita de edad, pero está bien grandota. Bueno, voy a hablarle del gatito. Y sabe, mi hermano, que esa mujer le dijeron, ¿quieres que tu gato crezca? Sí, pobrecito gato. Da lástima en vez de dar algo bonito. Pobre gato, ¿qué hacemos? Mira, yo lo que he sabido, que si el gato no crece, tienes que mocharle la cola, dice. Y eso va a hacer que el gato crezca. Y sabe una cosa, la mujer dijo, ¿cómo le voy a mochar la cola al gato yo? Pobre gatito, le va a doler. Pero como no crecía, la mujer quería ver al gato grande y no podía. Y dijo, bueno, le voy a cortar la puntita de la cola nomás. Pobre gato. ¡Pah! Nomás la puntita. ¡Ay! El gatito, mi hermano. Ay, sobe, sobe, sobe. Y echándole pastillitas, echándole tanto remedio y tantas cosas. Y el gato no crecía. Pobre gato, no crece. ¿Qué sucederá? Es que te dijeron que le cortaras toda la cola. No, dice, ¿cómo le voy a cortar toda la cola? Mejor le corto otro pedacito. ¡Paz! Y le corto otro pedazo de cola al gato. Y el gato, miau, miau, miau. Ya se imaginará. Llora y llora el gato, llora y llora y llora y llora. y la mujer sana, sana, y echándole ahí, mi hermano, tanta cosa en la colita del gato, y el gato no crecía, y no crecía el gato. Y sabe una cosa, mi hermano, le dijeron, pero es que te dijeron que le cortaras toda la cola, pero ¿cómo se la voy a cortar? Ya se la llevo casi a la mitad, tienes que cortársela, ¿quieres que crezca? Bueno, le voy a cortar otro pedazo más. ¡Paz! Ahí estaba con el pedazo de cola así el gato, ya le habían cortado la mitad. Y sabe una cosa, el gato ya se andaba muriendo, mi hermano, ya no, por favor, el gato. Si el gato pudiera hablar, mi hermano, ¿qué cree que le hubiera dicho a la mujer? ¿Ah? Si el gato mirara que viene con la tijera, ¿qué cree que le hubiera dicho el gato a la mujer? ¿Ah? ¿Sabe qué, señora? Me está matando. Mejor máteme, no me esté así atormentando. ¿Y qué? Le vuela el otro pedazo, sana, sana. Y el gato ya moribundo, ya ni los ojos me veneaba, hermano. Ni crecía, mami, se le andaba muriendo. ¿Y sabe qué pasó? Ya por último se decidió la mujer, bueno, pues le voy a cortar toda la cola, y ¡paz!, que le corta la cola al gato. Y sabe una cosa, mi hermano, porque no se le murió el gato, pero pasó un tiempo que ese gato, mi hermano, no caminaba. Pasó un tiempo que ese gato no quería ni hablar con otros gatos. Ese gato no quería ni menear los ojos porque sentía que la mujer venía con la tijera, hermano. Pero pasó un tiempo de dolor hasta que el gato se recuperó, y ya se levantó el gato y empezó a crecer, a estirarse, a ponerse fuerte el gato, hermano. Y aquellas grandes patas que tenía el gato, mi hermano, y aquel gran pecho que le estaba saliendo, y hasta los bigotes se le estiraron y toda la cosa. Y sabe que la mujer, cuando vio el gato bien grandote, se alegró y dijo, qué bonito se me está poniendo el gato. Así nos pasa a nosotros, hermano. De a poquito queremos dejar las cosas, de a poquito, de a poquito. ¿Sabe que aquí hay hermanos que vienen a la iglesia y todavía fuman? Aquí, hermano, ahí hay hermanos que me están viendo, que son cristianos, o aquí me están viendo. Bueno, aquí hay hermanos que me están viendo y van a la iglesia y todavía bebes. ¿Cómo la ve? Todavía fuma, todavía bebe. Y pregúntele si se va al cielo. Me voy con él, me voy con él, me voy con él. ¿Va para el cielo? ¿Va para el cielo? Aquí en la iglesia hay hermanas que van para el cielo y son grandes chismosas, hermano. Qué tremendo eso, ¿verdad? Y hay hermanos que van para el cielo también y traen una lengua que la corbata le queda chiquita. Y pregúntele, ¿para dónde va? Para el cielo. ¿Para el cielo? ¿Y qué pasó ahí? No, mi hermano, hay que cortar todas esas áreas. Todas esas áreas, miren. Métale tijera. Métale tijera, te está estorbando, no te deja crecer, no te deja oír la voz de Dios, no te deja oír, mi hermano, sentir la presencia de Dios, no te deja, mi hermano, llorar. Pasas al altar, quieres llorar, no lo puedes hacer. Pasas al altar, quieres oír la voz de Dios, no la puedes oír, porque hay áreas, hay hojitas, hay cosas que están secas en tu vida y tú no las has cortado, necesitas cortarla. Hay amistades, hermano, que tienes tú, que sabes que esas amistades no son buenas amistades, y ahí andas con ellos. Tu mujer se ha hecho chismosa porque anda con chismosas de la calle, con chismosas del trabajo. Ahí pasa la hermana, mire, son las 3 de la mañana, ya acuéstate, mujer, ya acuéstate, espérate que me está contando algo bueno, espérate, ahorita voy, mujer, ya son las 3:30, que te esperes, hombre. Orando nadie se queda ni 15 ni 20 minutos, pero chismeando, oiga, se le pasan las horas, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad, hermanas? Amén, hermanos. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Pues cortemos, desechemos de nosotros, desarraiguemos, podémonos nosotros mismos. Tú sabes el área, tú sabes cuál es el área que Dios quiere tratar en tu vida. Nosotros conocemos. Si hay alguien que conoce al hermano Jonás, ¿sabe quién es? Yo mismo. Yo conozco al hermano Jonás, que en veces hace unas cosas tremendas. Oiga, qué barbaridad. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Cuídate de ti mismo, no andes cuidando a los demás. Mira que aquel hizo, mira que aquel no hizo, mira que este se portó mal, mira que, y tú ya te cuidaste tú. A ti, cuídate a ti, hombre, no andes cuidando a los demás, cuídate tú mismo. Ay, que mira cómo se vistió, ya te viste tú. Ay, que mira que no se puso, ya te lo pusiste tú. Ay, que mira, pero mira el carro que trae, mira el que traes tú, hermano. De todo cuidamos, pero nosotros los que nos tenemos que cuidar nosotros mismos, hermano. Amén. Amén, hermanos. Entonces, el Señor quiere, mi hermano, trabajar en el área de nosotros. Vamos a leer una escritura más. Mateo capítulo 5, versículo 27. ¿Lo tienen? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Hasta aquí nomás. ¿Cuántos adulteraron hoy? Bueno, estamos hablando en serio, hermano, no estoy jugando. ¿Cuántos adulteraron hoy? Levante la mano los que adulteraron hoy. Mire, no solamente el Señor le va a quitar el adulterio, sino también lo mentiroso. ¿Qué montón de hojas secas, hermano? Yo creía que solo era una. No, hombre. Ya no va a necesitar una tijera, va a necesitar una sierra eléctrica el Señor hoy. Oiga, hermano, vamos a seguirle. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El que adulteró hoy, hoy el Señor, si estuviéramos en la ley, póngale, vamos a hablar literal, no vamos a agarrar esta escritura espiritual, lo vamos a agarrar literal. ¿Cuántos tuertos hubieran aquí? Si el Señor dijera, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. ¿Cuántas tuertas hubieran aquí? ¿Ah? Puros piratas, ¿verdad? Todo mundo. Ya no fuera iglesia, fuera un barco pirata. Todos tuertos. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que si solo tiene un ojo y se le pasa una mujer, no la va a ver? ¿Ah? ¿Usted cree que si solo tiene un ojo y se le pasa una mujer bien bonita, bien sexy, como le quiera llamar, el adúltero ya se lo quitó? ¿Le quedó el bueno, el santo? ¿Usted cree que no la va a ver? ¿Ah? Entonces no es literal la palabra, porque Dios no quiere que te saques el ojo, porque el ojo no es el adúltero, es el corazón. ¿Me está entendiendo lo que le digo? No es el ojo el adúltero, el ojo recibe órdenes, ¿me entiende? El ojo no es el adúltero, es el corazón el que se ensucia, no es el ojo, ¿me entiende? Entonces no es el ojo el que manda al corazón, es el corazón el que manda al ojo. Amén, hermanos. Por eso leímos al principio que no es la rama la que sustenta la raíz, sino que es la raíz la que sustenta la rama. Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Que se saquen el ojo? No, que podes esa área tuya. Si miras una mujer, mire, aquí voy a hablar, aquí me voy a tener un poquito. Si hay una mujer que no aguanta ver hombres, hermano, yo cuando recibo llamadas de mujeres y de hombres. Mujeres que llorando me han dicho, hermano, le fallé a mi esposo llorando. Y no le quiero decir porque él es un hombre de Dios. Activa la iglesia. Ora por los enfermos. Predica. ¿Qué hago, hermano? ¿Verdad que está dura la cosa? ¿Ah? ¿Está dura la cosa? Así mismo hay hombres que me llaman. Hermano, soy trailero y se me subió una mujer. ¿Se me subió? ¿No? ¿Usted le abrió la puerta para que se subiera ella? ¿Usted cree que, ay, se me subió la mujer, ¿qué hago, la saco? No, mi hermano, a mí nadie se me sube en el carro si yo no la subo, si yo no le abro la puerta. Así nadie peca si no le abre la puerta al diablo. ¿Qué es lo que tengo que hacer, hermano, para no pecar? No le abras la puerta al diablo. ¿Amén? ¿Qué puedo hacer para no fallarle a Dios? No le abras la puerta al diablo. No se la abras. Hermano, nadie se me va a subir a mí a la cama de mi casa si yo no la subo. ¿Verdad? Nadie se va, mi hermano, te va a hacer pecar si tú no estás de acuerdo con él o con ella. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Podémonos. ¿Amén? ¿Sí sabe lo que es la palabra podar? Arrancar, desarraigar, cortar, separar, desaparecer. Hermano, esas hojas sequitas van para el fuego. Esos árboles secos, ¿para qué quiere un árbol seco usted en medio de su casa? ¿Para qué lo quiere? ¿Ah? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Ya el hacha del Señor está a la raíz de todo árbol. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado. Hay gente que dice, no, ya no fui a la iglesia porque vi esto. Te cortaron de la iglesia. Tú no te fuiste. El hacha cayó en tu raíz y te botó. ¿Verdad? Porque el árbol que no da fruto, ¿para qué lo quiere? Si no da ni sombra tan siquiera, ¿para qué lo quiere, hermano? Ese árbol. Más bien una rama se le puede caer y le va a caer a un hijo suyo. Y pasca, se lo puede estripar. Peligro está ese árbol ahí. Peligro está, mi hermano. Entonces hay que meterle el hacha. Hay que meterle la sierra. Hay que meterle algo, pero hay que cortarlo completamente. ¿Usted cree que Dios quiere cortar un árbol? No. Dios quiere cortar, mire, las áreas que a ti te están impidiendo acercarte a Dios. Amén, hermanos. Vamos adelante. El 29, el 30, perdón. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si un ladrón en un accidente le cortan la mano con la que robaba, pero le quedó la otra, ¿usted cree que ya no va a robar porque le cortaron la mano que robaba? Hermano, si la otra nunca robaba, nunca agarraba las cosas y se las echaba, pues la otra va a aprender a hacer lo mismo que hacía la otra. Porque no es la mano la que te está llevando a pecar, es el corazón. Es ahí donde empieza todo, mi hermano, en el corazón. Dios tiene que podar, cortar, hermano. Aquí hay personas, mire, le voy a explicar. Aquí hay mujeres que quieren venir a la iglesia y sus hombres no quieren, no la dejan. Y aquí hay hombres que quieren y mujeres que no quieren. Entonces, ¿qué sucede eso? ¿Cortamos a la mujer, hermano? No. Corte esa área, mi hermano, esa debilidad. Todo lo que te impide buscar a Dios es una debilidad que tienes. Tienes que trabajar tú. No esperes que otro ande trabajando por ti. Es tu responsabilidad. La área débil tuya es tuya, no es mía, no es del que está a tu lado. Es tuya. Tú sabes, tú conoces, tú sabes, mi hermano, cuál es el área que te impide entregarte completamente al Señor. Tú sabes cuál es el área que se mueve dentro de tu corazón que te está impidiendo recibir las bendiciones que Dios te quiere dar. Dios no puede bendecir a alguien que le falla. Dios no puede bendecir a alguien que peca, porque los pecados alejan las bendiciones de Dios. Si Dios te quiere bendecir pero andas pecando, ahí viene la bendición, pero mira el pecado, se regresa la bendición para Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va a bendecir al que peca. Dios bendice al que se humilla, al que se esfuerza, al que está echándole ganas, al que está luchando, al que anda, mi hermano, echándole ganas en las cosas de Dios. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Bendito sea su nombre, a su nombre, hermano. ¿Sabe, mi hermano, que hay gente que se ha pegado unas cortadas, pero buenas cortadas? ¿A qué gran herida, mi hermano? Pero como le duele tanto esa herida, no quiere que se la toque nadie, ni usted tampoco la toca. Ah, no, mi hermano, yo lo amo mucho a usted, pero no me toque las novelas. No, no, no me toque mis santitos, dicen uno. ¿Ha visto usted eso? A mí, dígame lo que quiera, pero no me toque esta área. ¡Cuidadito! Hermano, a mí dígame lo que quiera, pero no me toque mis hijos. Mis hijos son los más buenos. Dígame lo que quiera, pero no me toque mi esposo. No me toque mi esposa. Cualquier cosa, ándale, ahí tienes la herida, ahí tienes el dolor, ese es el dolor, ese es el área, ese es lo que te está impidiendo curarte. Hay áreas, hermano, que tenemos que llevarlas al doctor, amén, hermanos. Ahí anda la gran herida y le duele tanto que no tiene ni valor de tocársela. La herida se empieza a enconar, llega el momento que se le está poniendo verde. ¿Sí ha visto usted eso? Verde, amarilla, no sé ni de qué color está agarrando esa herida. Pero está tan enconada, mi hermano, porque le duele tanto y no quiere ni tocarla. Y anda cuidando esa herida, que nadie se la toque, que nadie se la toque. No, esto no me lo vayan a tocar, esto no me lo quiten, esto no, esto no, esto no. Lo que sea menos esto. ¿Se ha fijado cuando nos hacemos cristianos? A mí predíqueme lo que quiera menos del diezmo, dice uno. ¿Se ha fijado usted eso? A mí hábleme de que María y que Marta y que fulanito, pero no me hable nada de eso. Ah, no, vámonos de aquí, ya empezó a predicar del adulterio el pastor. Vámonos, vámonos, vámonos. Hermano, hay áreas que no queremos dejar y por eso se nos predica. Hay veces que uno tiene que repetir un mensaje y usted dice, pero ¿por qué repite lo mismo este hermano? ¿Sabe por qué? Porque todavía no ha sido curado de eso. Y necesita estarle recordando al Señor muchas veces. A lo mejor usted está oyendo este mensaje, mañana prende la radio y le predican de lo mismo. A la siguiente día prende la tele y le predican de lo mismo. Y usted dice, ay, no saben esta gente hablar de otra cosa, solo de lo mismo. Hermano, es que tienes que ser curado de esa área para pasar a otra área. Amén. Amén, hermanos. Entonces Dios sabe dónde dar, Dios sabe dónde pegar. Entonces, hermano, vas tú con esa herida y le dices, doctor, mire, me están casi quitando la mano. Esta herida me está matando, me duele demasiado, ¿qué hago? Dice el doctor, a ver, extiende tu mano y se la abre y le empieza a ver aquella gran herida, mi hermano, verde, amarilla, bien fea la herida. ¿Y sabe qué hace el doctor? Dice el doctor, tráeme el bisturí y usted solo viendo. ¿Para qué querrá el bisturí? Y le dice, tráeme unas gasas. ¿Sabe qué es una gasa, verdad? Tráeme alcohol. Y solo lo que duele le está mandando a traer. ¿Verdad que está tremendo, verdad? Tráeme alcohol, le dice. Tráeme mertiolate. Así le llaman en Honduras, una cosa morada, hermano. No sé si usted la conoce. Algo morado que le queda el pie, la herida, lo que sea morado. Y le arde. Y usted... Ahí está. ¿Sí le ha pasado? Y ahí está. Sópleme, que me duele. ¿Y por qué quiere que le soplen? Es que me duele. Quiere que lo anden apachando ahí, hermano. ¿Este sabe qué hace el doctor? Dice el doctor, trae la mano. Voltea a ver para allá. No, doctor, mire que... Voltea a ver para allá. Ahí le hace usted, sí. Y lo primero que hace el doctor es esto, mire. Usted crea una concha. ¿Se ha fijado usted? Hay muchos que ya se hicieron conchudos, hermano. Y esa conchita, mire. ¿No hay conchudos aquí, hermano? De tanto que ahí está con el área afectada, que hasta conchudo se está haciendo. Eso no es suyo, hermano. Dios no lo hizo a usted para que peque. Dios no lo hizo a usted para que le falle. Dios no lo creó a usted para que ande arruinado. Dios lo creyó para la alabanza de su nombre, para la gloria de su nombre, para recibir galardones grandes. Antes de pasarle, los aviones no los hacen para que anden en la tierra. No son construidos para que anden en las carreteras con los otros carros ahí, los grandes avionzotes. ¿Para qué cree usted que hacen los aviones? ¿Ah? Para mandarlos al aire, arriba. El águila no la construyeron para que anden levantando lombrices del suelo. La construyeron para que ande en las alturas, hermano. Así lo hizo usted, no para que ande arrastrándose, sino para que ande con la frente erguida en alto, para la gloria y honra del Señor. Dale palmas al Señor con todo el corazón. Y ahí voy. Lo primero, escarbar. ¿Amén? Hay que escarbar. ¡Ras! La concha para afuera. La concha. ¡Ay! El grito. ¡Que mire para allá! Le estoy diciendo. Ahí le duele. ¿Verdad que le duele? Hasta temblando está. Se pudo haber curado desde el principio. No le hubiera pasado eso. Pero ahí lo dejó, ahí lo dejó, ahí lo dejó, ahí lo dejó. Hasta le tiembla la mano, mire. El dedo le hace así. Y a Dios no tiemblan. Cuando oran no tiemblan. Pero cuando los están ahí, una tembladera, ¿verdad que pega una tembladera? Hay muchos que están ahorita, ¿para qué llegué a la iglesia? ¿Para qué fui? Yo te dije a ti que ni quería ir. Mira, ahora tengo que quitar esta área. Ahora tengo que dejar esto. Mira, ese amigo que tan buen amigo, ese no es buen amigo, hombre. Te está apartando de Dios. Amén. Córtelo. Ese trabajo, no, pero estoy ganando buen dinero. Te está apartando de Dios. Córtelo. Ya no vienes a la iglesia por andar trabajando. Y tu mujer se te está perdiendo. Tus hijos se están yendo de la casa. Pero no quieres dejar el trabajo. Quieres seguir ganando dólares y perdiendo la familia. Esa es otra área. Voy siguiendo. Le quita la concha. ¿Y sabe qué hace después el que lo va a curar? Le apachurra, hermano. Está apachurrando. ¿Cómo le hace la carita a usted cuando le están apachurrando donde le duele? ¿Eh? ¿Verdad que hace? Ay, siente que el alma se le va. Siente que todo. Que me suelte, que me suelte. Y ahí está la cara, hermano. Una cara de dolor. Lo están curando y le duele. Le están tratando de ayudar. Y sabe que hasta gritándole está el doctor. ¡Suélteme, viejo! Y le está gritando al doctor. Y le pego, si no me suelta, le voy a pegar. Bueno, ¿quiere que lo cure, sí o no? Sí. ¿Y por qué me quiere pegar entonces si le estoy ayudando? Hay hermanos que hasta le han pegado al pastor, hermano, porque no le gustó el mensaje. Hay hermanos que le pegan a la mujer cuando la mujer le dice las verdades. ¡Pas! ¡Qué cachetada la pobre mujer! Viene el hijo y le dice, papi, fíjate que en la iglesia dicen que tú eres un hipócrita. ¡Pas! Le pega al niño. Es cierto, te están podando. Si tú no te podas solo, te va a podar alguien más. Amén, hermano. Y ahí está, duele, ¿verdad que duele? ¿Verdad que duele? Que nos digan cosas. Pero nos ayudan, hermano. Nos ayudan. Son buenas. Y ahí está, mire, ya cuando te sacó todo lo malo, tráigame el alcohol. Dice usted, bueno, ya me sacó todo lo malo. ¿Qué más malo me puede pasar? Tráigame el alcohol. Óigame, el alcohol, hermano, ¿Sabe que el alcohol duele más que lo que le apretaron? ¿Ah? Pareciera que ya se terminó la cosa, pero falta otra cosa más. Alcohol. Te echaron alcohol. ¿Y qué sucede en ese momento? Sucede, mi hermano, que después de que te echaron alcohol, ya te sobaron, ya te soplaron y tanta la cosa que te hicieron, te van a cubrir, te van a tapar. Eso hace Dios, hermano. Después de que te cura, Él mismo dice, venga, sí, hijo, no se preocupe. Le va a doler un ratito todo lo que le ha pasado, pero déjeme decirle que esto le va a ayudar para la gloria de mi nombre. Esto es lo que usted necesitaba. Esto es lo que usted necesitaba para crecer. Para crecer, para desarrollarse, para levantarse. Si no lo podan, si no le cortan, si no lo mayugan, si no le pasa a eso, usted no puede crecer. Entonces Dios necesitaba hacer todo esto, mi hermano, para que usted pudiera crecer. Usted conoce el área que le está fallando a Dios. Córtela este día, hermano. Córtela este día. Dios no puede bendecir a alguien que anda pecando. A alguien que anda mal, Dios no lo puede felicitar. Dios no puede obrar, mi hermano. Sabe que Dios quiere salvar tu familia, pero tú no te quieres salvar. Tú no quieres, hermano. ¿Por qué? Porque no quieres que te arranquen la muela. Porque no quieres que te arranquen el ojo. Porque no quieres que te arranquen la mano. Porque no quieres que te corten la hojita. Porque no. Te estoy hablando literal, porque el que es espiritual entiende las cosas espirituales. Entonces no solo es una área, hay muchas áreas que nos duelen, hermano. Pero sabemos nosotros que si nos la cortan, vamos a crecer espiritualmente. Amén, hermanos.